Cantos y cuentos para una América libre. Se trata, cósmicos, de ser más fértiles, sentirse prójimo de lo más lúdico. La rosa de los vientos. Fragmentados de América. Yo no sé de dónde soy. Hola, hola, hola, gente. Salud, cofrades. ¿Qué será lo que será en La Rosa de los Vientos? Qué será lo que anda susurrando versos y trovas? ¿Qué será? ¿Qué será que no tiene sentido? Você já foi a Bahia Negra, não? Então vá. Quem vai ao bom fim, minha nega? Nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega, não? Então lá tem vatapá, então vá. Lá tem carumbu, então vá. Lá tem musa. En La Rosa de los Vientos, Jorge Amado, aires de Bahía, cantos y cuentos del Brasil. A lembrança de donzelas do tempo do imperador, tudo, tudo na Bahía faz a gente querer bem. A Bahía tem jeito que nenhuma terra tem. Lá tem vatapá, então vá. Lá tem caruru, então vá. Lá tem musa. Las niñas van y vienen por los territorios fragmentados de nuestro continente. Escuchan historias y músicas que les van entrando en el corazón. Las niñas escuchan que en Bahía hay un cuentero amado, un tal Jorge, que pinta con sus palabras el alma de Bahía. Amado por mujeres, por poetas, por los orillás, Obá de Xangó, escritor del nordeste brasilero. Jorge Amado sienta a las niñas a la orilla del mar y les relata sus secretos. Siéntate aquí, a mi lado, amiga, y yo te contaré una historia. Hace tiempo que no te cuento una historia en la orilla de este puerto. La noche está llena de estrellas. Son hombres valientes que murieron. Siéntate, aquí, dame tu mano. Te voy a contar la historia de un hombre valiente. ¿Ves aquella estrella allá lejos? Más allá del navío fondeado, más allá del fuerte viejo, de la sombra de las islas. Debe ser él, iluminando el cielo de Bahía. ¿Ya viste en la orilla del puerto al viento noroeste despeñarse sobre la ciudad y el mar, llevar embarcaciones, desatracar navíos, cambiar el rumbo de los transatlánticos, transformar el color de las aguas? Es rápido, inquietante, bello, casi irreal. Dura un instante en la medida del tiempo, pero aún después que el noroeste pasa y vuelve la calma, queda su recuerdo y es imposible olvidarlo porque todo cambió en la superficie de las cosas. Es otra la fisonomía del puerto y el aire. Se respira y es más puro. Así, negra, fue Castro Álvarez. Tenía la fuerza del viento del noroeste y su ímpetu, su violencia, tenía su belleza también y dejó el aire más puro, su recuerdo inmortal. Señor Dios de los desgraciados, dígame vos, Señor Dios, si es locura, si es verdad, tanto horror perante los cielos. Oh mar, ¿por qué no apagas de tus vagas, de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestade, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. E existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia. Deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é essa? Que impudente na gávea tripudia, auri verde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija em balança. Antes te houvessem roto na batalha e servires a um povo de mortalha. Mas é infâmia demais. Da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca este pendão dos ares. Colombo, fecha a porta de teus mares. Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Mohamed Ali. Hay momentos en el mundo en que todas las fuerzas de una nación se conjugan y, como una nota más alta que todas, aparece tranquilo y terrible, demoníacamente bello, justo y verdadero, un genio. Nace de los deseos del pueblo, de las necesidades del pueblo. No muere nunca más. Es inmortal, como el pueblo. Un índio preservado en pleno cuerpo físico, en todo sólido, todo gás y todo líquido, en átomos, palabras, alma, cor, en gesto, en sigilo, en sombra y luz, en som magnífico. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de modo explícito, virá impávido que nem Mohamed Ali. Virá que eu vi. Este, cuya historia te voy a contar, fue amado y amó a muchísimas mujeres. Fueron blancas, judías y mestizas, tímidas y atrevidas, para sus brazos y para su lecho. Para una, sin embargo, guardó él sus mejores palabras, las más dulces, las más tiernas, las más bellas. Esta novia tiene un nombre lindo: Libertad. Castro Alves, poeta de la calle, de las plazas, de la lucha contra la esclavitud, quien escribió la plaza es del pueblo, como el cielo es del cóndor. Su primer libro de versos, el único publicado durante su vida, solo apareció cuando el poeta agonizaba, y sin embargo fue tal vez el poeta más declamado de su tiempo en los teatros, en los salones, en las plazas públicas. Simbolizando essa negra razão, cuenta Jorge Amado sobre el poeta? Él aprendió, amiga, en los días de infancia en Bahía, esta verdad: que la plaza es del pueblo, es su campo de batalla, que en los mítins, en las manifestaciones, protestas y elecciones, el pueblo se une y se levanta, que ahí comienza su caminata. Nada más bello que la plaza donde hormiguea la multitud, agitada e inconforme. De la plaza parten las ideas y parten los hombres también. Castro Alves juntó su personalidad de artista revolucionario a su condición de hombre rebelde. Si los versos eran un arma del pueblo, debían ser dichos al pueblo. Y más que esto, debían muchas veces nacer en medio del pueblo. Castro Alves, el poeta de Bahía, entregó su poesía a la lucha por el fin de la esclavitud. Escribe la canción del africano: allá en la húmeda barraca, sentado en la estrecha sala, junto al brasero en el piso, entona el esclavo su canto, y al cantar le surge el llanto, nostalgia de su tierra. Castro Alves dejó inconcluso al morir a los 24 años, un 6 de julio de 1871, un poema a la República de Palmares. Cuenta entonces Jorge Amado: en el cielo, dicen los negros, amiga, están las estrellas que fueron los hombres valientes del mundo. Allá está Zumbi, el negro de los palmares. Castro Alves lo mira desde la cama, sueña su cuerpo, deseo imposible, sueña palmares, el poema que no escribió, su sueño de los últimos días, cantar a la República Negra de los Palmares. Alcanzó a escribir: nido donde en sueño atrevido duerme el cóndor y el bandido, la libertad y el jaguar. Dice Jorge Amado: en la madrugada del 5 para el 6, cuando todos descansan, él, solo en su lecho, posee a Añese en su sueño. Ella vibra al contacto de sus labios, pero luego no es más el delirio de tomar el cuerpo de una mujer. Es el sonar de los atabaques. No, amiga, no. No vienen ellos de la noche de misterio de Bahía. Castro Alves lo sabe. Viene de lejos, de muy lejos, de la sierra distante. Tocan en los palmares. Los negros se reúnen. Es un ejército. Zumbí para al lado de su cama. Se fue Añese. Desapareció su cuerpo blanco. Ahora es el negro, libertador, quien está allí. Zumbí y Castro Alves, en la madrugada que despunta sobre Bahía, conversan de palmares. Amiga. Cuando Zumbi llega, o que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras, senhor das demandas. Quando Zumbi chega, é Zumbi quem manda. Zumbi é senhor das guerras, senhor das demandas. Donival y Danilo Caimi, María Betania, Virginia Rodríguez, Caetano Veloso en La Rosa de los Vientos. Eu quero ver